Déjame decirte por lo que ahora estoy pasando. Estoy tocando fondo por amar a una mujer que me ha destrozado el alma, pues sin decirme nada se fue. Amigo, no soy el indicado para escuchar tus penas porque me pasa lo mismo. También caí al abismo porque nunca supe ver y la mujer que amaba con otro me engañaba y también se fue. Lloremos por ellas, aunque ya no vuelvan, tratemos al menos de borrar su huella. Señor cantinero, póngame la cuenta, una para todos, vamos a quedarnos hasta que amanezca. Lloremos por ellas, quien en esta vida no ha llorado nunca por mujeres bellas. Aunque no regresen, aunque no nos quieran, porque las tuvimos, porque las perdimos. Lloremos por ellas. Y ahora compadre, y esta es la original banda. Así es, amigo Julio Preciado. Lloremos por ellas. Está la cuenta, déjenme decirles que yo los he visto cada vez que vienen a beber, muy bien acompañados por su lado cada quien, y los dos están llorando por la misma mujer. Lloremos por ella, aunque ya no vuelva, tratemos al menos de borrar su huella. Señor cantinero, póngame la cuenta, una para todos, vamos a quedarnos hasta que amanezca. Lloremos por ella, quien en esta vida no ha llorado nunca por mujeres bellas. Aunque no regrese, aunque no nos quiera, porque la tuvimos, porque la perdimos. Lloremos por ella.